Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Perdona cada lágrima. Yo sé que no merezco más, pero si no sé vivir, quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, amor, no era mío el corazón. Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas.

por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Batón hispano y latino, ¿qué pasa? Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' que esas caderas. Si oigo pim pam pum, yo corro pa' las trincheras. Marco te rumbatón y te declaro la guerra. El ejército del aire, corre que vuela. Bésame la boca y también manda al de tierra. Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, me venga pa' casa en cadera. Ya siento pum pum, siento pum pum, ya pum. Pa' guarda el corazón que grita libre de pena. El ejército del aire, corre que muera. Bésame la boca y también manda al de tierra. ¡Salud! Desde Puerto Rico a Nueva York, desde Río de Janeiro hasta Asunción, de Montevideo hasta El Salvador, y en Madrid, la ciudad donde nací. Se queman.

Radio Acupé, la mejor música para usted. Bye.

parezco extranjero, pero soy de Vigo. Me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Y ahora todos a cantar, ya bailar, ya bailar, ya cantar con el gran silencio. Mira qué fácil es, mira qué fácil es. Ah, ah, mira qué fácil es. Ria. Póngase que la capulla, capulla, capulla, cada burriquito regamos fin style. Y sigue con la cuña que no pare de tocar. Tú quieres que todo el mundo nunca pare de bailar. Y es que así se da el ritmo popular. Con la cuña regamos fin, todos vamos a bailar. Y con la cuña regamos fin y el ritmo popular. Yo quiero que todo el mundo nunca pare de bailar. Y dice ¡ah! Como tú, que no sabe ni la U. Un borriquito como tú, yo sé más que tú. Que borriquito como tú, que no sabe ni la U. Hay borriquito como tú, yo sé más que tú. Que borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Un borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, que yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Y un borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo sé más que tú, que tú, y que tú. Y un borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú, y que yo, y que tú, que tú, que tú. Y un borriquito como tú, y que no sabes si la U. Borriquito como tú, yo sé más que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña,

tanto la quise y se burló. Ya pasé días tristes, ahora cambié de compañía, me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, ley de este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso.